side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how they make you sick. And if calling names kicks back on you, then I hope this does the trick. I'm sick of you complaining about how many bills, and I'm sick of all your bitching about your poodles and your pills, and I just can't see no humor about your way of life, and I think I can do more for you in this here fucking night. Eat the rich. There's only one thing a man good for. Eat the rich. I take one bite now, come back for more. Eat the rich. I gotta get this off my chest. Eat the rich. I take one bite now, spit out the rest. Muy buenos días y bienvenidos a Exprímete, el magazine de Radio Juan 23. Estamos aquí en su novena y última edición del año. Ya nos tomaremos un descanso hasta el año que viene. ¡Quina lástima! Pero volveremos. Bueno, hoy estamos aquí varias personas. Por ejemplo, tenemos a Miguel. Hola, buenos días. Estoy yo, Adrián. Y hoy tenemos de invitado a José Luis de WikiWiki. Hola, buenos días. Buenas. Bueno, pues hoy estamos aquí todos de Juan 23 de la radio y a ver qué sale adelante. Por supuesto, también tenemos a Alfonso ahí controlando. Muy buenos días. Buenas. Que parezco formal. Muy buenos días. Sí. Siempre. Así que nada, empezamos ahora mismo. Bueno, pues en el sumario de hoy tendremos las típicas secciones, incluiremos hoy un debate después de un tiempo. Pero bueno, empecemos por el principio. En Yo me quedo, pues nos quedamos nosotros, los que estamos aquí. Hablaremos un poco sobre la radio, la Navidad y otros temas, que ya veremos, que Miguel nos ha traído sorpresas que no nos quiere decir a nadie. Ya veremos qué trae este tío. En el debate hablaremos un poco sobre la ley Sinde pasada, que fue este martes, pues comentaremos un poco cómo fue, consecuencias y todo eso. Y pues terminaremos con un noticiero típico y el pues ya está. Señores, en Indiana, en Estados Unidos, el 29 de agosto del 1958, nació el rey del pop. Durante muchos años, su música, su voz y su forma de bailar nos hizo disfrutar y vibrar. Un artista único que maravilló al mundo entero. Desde la radio de Juan 23, le queremos brindar un homenaje a Michael Joseph Jackson. El rey del pop. Lunes, 10 de enero de 2011, a partir de las 5 de la tarde, desde Radio Juan 23, especial Michael Joseph Jackson. En lo que mejor te pone. Yeah. Ok. Oh. Ok. Chipirón. ¡Michael Jackson! ¡Michael Michael Jackson. Ya, ¿eh? Pues yo lo quería decir una vez más. Bueno, pues aquí os dejamos para todos los que nos... los que no nos han tocado la lotería, o un poquito de esperanza, ¿no? Que... o si le he tocado. Bueno, si me ve a mí ayer con él, cuando nos fuimos a vender el reloj por el centro, el puto... ¡a un gitano le ha tocado la lotería! Hostia. Nos toca un poquito de buena música, vibraciones positivas para todo el mundo. Bueno, pues que tampoco estamos tan mal. No nos ha tocado, ya nos tocará el año que viene, sino al otro. Bueno, yo tengo que decir que no me ha tocado, que no ha tocado la lotería, pero por las ganas de vivir, que es la que tengo, y la ilusión que nunca nos falta. Ahí vamos. Gotas diferentes, pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice: ¡óyelo! Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. ¡Vámonos! Y es que somos. Gotas de tu llanto, de tus gotas mi nombre, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mar. Gotas diferentes, pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice: ¡óyelo! Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. ¡Vámonos! Y es que somos. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo con esta cancioncita. Y nada, empezamos Yo me quedo. Pero antes de decir que Mou no ha podido venir... Mou no ha podido estar con nosotros hoy. No, tenía muchas ganas de venir para despedir el año con nosotros, pero nada. Así que un saludo desde aquí y ya estaremos con él el año que viene. Y ya que estamos, pues un saludito al Vicen y al José también. También, también. Bueno, ya que estamos, yo también quiero saludar a mi madre que está en la casa. Bueno, pues aquí eres tú, Miguel, quien nos va a decir Vale. Pues nada, el plan era, pues, en esta primera parte de Yo me quedo, pues, comentar desde que hemos empezado la radio hasta hoy. Está el programa Exprimete, cómo nos ha ido, qué experiencias nos hemos llevado. Y bueno, también José Luis, que nos cuente también cómo la experiencia por la radio, ¿no? Bueno, empezamos. Venga, José Luis, te voy a preguntar a ti primero. Okay. ¿Desde cuándo llevas en la radio? Pues llevaré pues desde cerca de un año, ¿puede ser, Alfonso? ¿O me pasa mucho? Sí, aproximadamente un año así empezamos aquí con las pruebas y con el Alfonso siempre haciendo una probatura. Y yo hasta el día que le dije a Alfonso, digo, yo quiero tener un programa. Y él, ¿pero qué dice? Que no quería, ¿sabes? Y ya que... No, sí que... Eso sí es verdad. Ya me oye la gente, que digo que estaba... Mira, yo siempre muchas veces lo vi a él y digo, mira, Alfonso, digo que yo sé hacer mucho la radio, pero de esto ya hace unos cuantos años atrás. Ya hace más de 4 años. Que fue cuando él me dejaba mucho el cajón y yo subía muchas veces a su cava a tocarle y le hacía la radio. Y bueno, y voy a... Pues, mira, me acuerdo yo lo que le hacía y voy a hacer lo que le hacía. Yo siempre le solía hacer a Alfonso. Estamos aquí, señores, en los 40 principales, en la radio de 1.1. Y la persona me dijo, mira, pues tú valdrás. Y mira, gracias al a Dios, final, salió todo esto al final, lo de la radio. Vine un día y mira, aquí estamos. La radio, programa WikiWiki. Vaya, con el WikiWiki. La promoción tampoco. ¿Cuándo lo podemos escuchar? Lo podemos escuchar cuando Alfonso nos diga. El WikiWiki está, el podcast, todos los pasados están ahí colgados ya. Eso es. Y ahora nos vamos a ir renovando. Estamos viendo, estudiando a ver si nos fusionamos con el nuevo programa de deportes que hay también, que igual puede ser una buena idea, con Enrique, que también ha estado con el WikiWiki echando un cable a José Luis. Estuvo un tiempecito aquí, él con nosotros. Y puede ser, que como también hablan de deporte en WikiWiki a veces, pues de manera más formal hacer ahí un WikiWiki deportivo en pelota. WikiWiki Sport. ¡Qué bien suena, eh! WikiWiki Sport. Si es que no, pues entre los idiomas que sabemos nosotros, vamos a hacerlo valenciano, hombre. Che, la verita. Claro que sí, claro que sí. Alzo Sports. Ha hecho ese chi. Bueno, pues ya, Adrián, ¿tú desde cuándo llevas en la radio? Pues lo mismo que tú. ¿Pero desde cuándo el entrevistado hace preguntas al entrevistador? Aquí todos somos entrevistados y entrevistadores. Estamos aquí creando radio, nuevas tendencias de radio y todo. Bueno, pero llevamos aquí pues desde... ¿Septiembre, puede ser? Finales de septiembre, principios de octubre, me parece, que empezamos con la probatura tú y yo solos. Sí, que nos acompañó Mou. No, eso fue ya... O Mou sí que estaba, sí estaba, que es verdad. Mou estaba desde el primer día. Estaba con nosotros ahí dando consejico, puta. Es verdad. Mira, ¿y tú, cuánto llevas en la radio, Miguel? Pues yo llevo desde septiembre, desde finales. Anda. Sí, he venido aquí. Vine por usted, más que nada, porque me lo dijo, yo no lo conocía esto. Me dijo usted, hay una radio aquí en Juan 23, nos podríamos ir a ver qué tal. Y dije yo, pues vamos para adelante, ¿no? Hacemos algo, nos entretenemos aquí, pasamos un buen ratico. Cosa fina. Que a su vez a mí me lo dijo mi primo. Un saludo, Sonic. Y que nos está escuchando, un saludo para el Sonic. Y para Foro Coches. Un saludo, ¿eh? Oye, y para los 16 oyentes que tenemos, ¿eh? Hostia, madre directo, mía. Eso, hacía tiempo que no llegábamos a los 15, pasar los 15, ¿eh? Tenemos entre 10 y 15, pero... Experimente crea audiencia, ¿eh? Estamos ahí... Estamos expandiéndonos por las redes sociales. Hemos creado el perfil de Twitter también, pues, que era el que nos faltaba. Teníamos en 20, en Facebook... 20, Facebook, Twitter... Tengo que coger yo su ejemplo, ¿eh? Hay que hacer las paginitas para que nos conozca la gente. Y el foro, que no entra ni Dios. Es que yo creo que lo de los foros se ha quedado un poco trasnochado con las redes sociales. Sí. Oye, es otro ámbito, pero bueno. Hay el foro, que la gente lo sepa. ¿Cómo es foro activo? exprimete.foroactivo.com. Y una cosa, yo los programas cuando lo quiero escuchar me voy al foro. Hombre, claro. Los escucho porque están todos ahí, todo ordenadicos. Es que, del además, primero al último. Están ordenados. Tú te metes y tienes el primero. Y tienes ahí su vídeo. Nos puedes ver a nosotros aquí como hacemos. Hola. Y también puedes escuchar el audio o bajártelo, lo que quieras. Y está el sumario puesto, ¿no? pones sí. el sumario y luego tenemos ahí un pequeño y... resumen de lo que hemos hablado. O sea, que dice, este no me interesa, pues me voy al otro. Claro. Pero escúchanos que sí, que te va a interesar. Y aunque no te registres, pon algo, pon hola. Claro, pues si no hace falta registrarse, tú entras ahí y escuchas un poco que no quiero escucharlo entero, pon un poquillo. O nos hacen la pole en un post y ya está. Pues sí. Y toda la gente que tenga página web y que de actividades en Alicante, pues claro. Que se vayan poniendo ahí al día y que nos vinculen a, o al blog o al foro o a las redes sociales y que es una actividad interesante. Que yo me lo paso muy bien. Claro. Ustedes no lo sé si se lo pasan bien, pero yo me río mucho. La radio que hace afición. Bueno, pues cuéntanos más, Miguel. Nada, pues eso. Que una experiencia recomendable. La verdad es que conoces aquí gente maravillosa, aquí que hay, está todo el mundo aquí fuerte. Es que de verdad que Miguel es un amor, ¿eh? Chicas, estoy soltero, ya sabéis. Eso lo tenéis que poner hoy en mayúscula, ¿eh? En el Facebook. El Miguel está soltero. Buen partido, me falta dinero porque me falta pero tiene muchas ganas de vivir, hombre. Sí, ya, sí, eso aquí. Eso suple siempre. Y de trabajar, claro. De trabajar también. Estamos aquí fuertes. Madre mía. Podemos hacer un repaso, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Sí, ¿a, pues quién mira, hemos, ¿a quién hemos tenido aquí? Empezamos con Maxi. Con Maxi. Qué anda que no nos reímos ese día con Maxi. Buah. Es demasiado, ¿eh? Nos contaba cada chiste también. Ya nos partíamos aquí. Con el almuerzo. No había almuerzo. De eso siempre nos acordaremos. Ha echado el almuerzo ese día, ¿eh? Buah. No, fue el anterior. No, no, fue ese día que nos juntamos para almorzar y luego ya vinimos para acá para hacer el programa. Que íbamos todos ahí más finos. Hostia. Bueno, también tuvimos en el segundo programa Control Stone. Control Stone, ¿cierto? Los Control Stone nos cantaron aquí en directo. Qué guay. Una gozada, tío. Pues sí, pues sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Y más María Jesús, ¿no? Camps, primero estuvo Camps. El señor Camps. Luis Camps. Luis Camps. No, pero no es el... Josulita reaccionando como reaccionó toda nuestra audiencia. No, es que hay el apellido Camps es un apellido que lo tiene mucha gente. Caso Gürtel, caso Gürtel. Coincide que tenemos un joven solidario en el barrio que se llama Luis Camps. Olé. Y entonces, pues, para crear un poco de regomello y de desasosiego existencial en la audiencia, dijimos que era el señor Camps y oyó era, mucha era, gente el era programa. Era el señor Camps, era el señor Camps. Gente, era, lo era. Claro, hasta que no lo dijimos, la gente realmente. Camps es, el apellido no hay quien se lo quite. No el presidente de la Generalitat, pero. Pero es Camps. Pero es Camps. Sí. ¿Quién más tuvimos aquí? A María Jesús. María Jesús, de la casa de oficios. Que ese día tú no estuviste. Te yo llamamos estaba, por teléfono. Yo estaba en Elche, en la manifestación. Sí, manifestación. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. ¿Pero qué cumpleaños feliz? Yo no escuché nada de eso. Pues nosotros sí, estábamos aquí. Está registrado. Quien quiera escucharlo, no sé qué programa era. El de María Jesús. Pues creo que fue el cuarto. Pues en el cuarto está la conexión con... Eso de claro, la conexión con Miguel. Pues, bueno, estamos conectando con Miguel, que está en una manifestación a favor de que se profesionalice la psicología y te oye... ¡Cumpleaños, Feli! ¡No, que estoy aquí con mucha gente en la manifestación! Muchos papeles. Pues yo no me enteré, tío, que estaban cantando cumpleaños. Yo qué sé, estaba ahí cantando de todo. Pues así fue. Batucada y toca bien. ¿Quién más tuvimos? Bueno, ya más pronto tuvimos a Virgilio también. Sí, Virgilio. Que nos dio el programa ese, ¿eh? Y me cortaban aquí y me decían, Miguel, no pregunten más que nos salimos de tiempo. No, pero estuvo bien, estuvo bien. Es un dinamizador interesante, Virgilio. Estuvo bien en toda la entrevista. Unos profesionales, José Luis, no te los comas de vista, ¿eh? Vaya. Bueno, tampoco podemos olvidar el programa de la universidad. Ese fue claro, la FEMA, que es el día grande de Exprimete. Esa fue la apuesta de largo, ¿no? Sí, ahí sí, yo creo que sí. Ya se marcó la diferencia de Exprimete los primeros a los siguientes. Fue un antes y un después en la historia. Sí, la FEMA es que fue buenísimo, tío. Una experiencia irrepetible, yo qué sé, increíble. Estar ahí con personas de los colectivos de salud mental. Con público. La gente, según nos dicen, quedó muy contenta con nosotros. Hombre, hablaban... es que quien no esté contento con vosotros, por favor. Si sois la caña. ¿Quién más vino? Y luego el programa ese, que fue una parida de programa. Hostia. Ah, porque quedaste ahí tiradico, sí. Pero Tania se resarció, ¿eh? Vino a hacer el especial que hicimos también en la calle aquí el sábado pasado. que estaban unos chicos invitados también a hacer el programa y no vinieron. No sé quién será. Uno de WikiWiki y uno de Exprimete, que de un programa, bueno, de dos programas de aquí, de la radio. Qué desgraciados que eran, de verdad. Qué desgraciados. Claro, sus motivos tendrán. Sí, y claro, pero bueno, estuvo ahí la Tita Estíbaliz, el Tito Vicente, que también empezó con vosotros en Exprimete, sí. que cubrieron ahí la cuota, y entrevistamos a Tania, entrevistamos a Javi de la hoguera de Juan 23, entrevistamos también a dos chavalicos que pasaban, que es una risa, si podéis escucharlo, lo colgué ayer ya, en la edición octava, y hoy os tenéis a vosotros mismos, ¿eh? Sí, hoy... estamos ahí, gran programa que el que hicimos. Programa. Tío, en la puerta de Mercadona, además. No, de hecho, es que fue ahí. Fue en la puerta de Mercadona. Pero tú no digas como que estuviste porque no estuviste. Yo tampoco. Pero sí, sí que estuvimos. Seamos coherentes, ¿no estuvimos? No estuvimos. No estuvimos. Espiritualmente, sí. Sí, sí, no se notaba el espíritu. Pero físicamente, no. Estamos otro. Porque no tiene una katana, sino el único que pasó. El único que pasó fue José Luis y se llevó todos los rayos y la centella. Yo pasé. Mira, así, yo ya estoy luchando. Digo, bueno, pero viene José Luis ahí con su vidilla y tal. Y me dice, es que mi hermanico juega fútbol. Y me dio una pena. Y yo digo, su hermanico juega fútbol y no va a ir. Le voy a obligar yo a que haga programa. Y digo, pues avísame antes, capullo. Tío, me estáis poniendo triste, tío, de verdad. Que va, es que se acaba el año. Hay que ponerse un poco tristes, pero contentos. Porque empezamos... Eso me da tristeza por no haber ido, sí. Pero bueno, seguimos. Haremos. Bueno, a través de las redes sociales dicen que se os echó de menos y que las oyentas... Os echaron mucho de menos y estaban locas ahí. ¡Ay, no vienen Adrián ni Miguel! Y tampoco viene Mou. Estás llorando por los rincones. ¿Quién son, che? Pues vamos a hacer... El próximo día que hagamos el programa, y lo comprueba. ¿Vamos a hacer un punto de encuentro con ella? ¿La radio? La radio, niña, ¿qué pasa? Venir para acá. Venir, que aquí tenemos sitio, bueno, de sobra no. Tenéis aquí. Pero si nosotros cuando terminamos el programa y tenemos que salir, tenemos que abrir espacio entre la multitud. Si es que... Los Beatles... Cada vez que voy por la calle, me piden hasta firma y tú. A mí me acosan. Me piden que les firmen. Y yo pongo, José Luis, wiki. ¿Qué pasa la siguiente, por favor? No, bueno, hostia, ya sabéis, si queréis, nosotros... Bueno, pero tuvimos más gente. Bueno, el programa ese de la parida que estuvimos aquí haciendo... Pero no fue una parida, tuvimos a gente muy interesante aquí. Sí, a la Carmen de Mairena. Al Coyote. A Doraemon. A Rajoy. Que coste que la gente también a través del Facebook flipaba y decía, están que se salen. O sea, que fue yo también... Por eso digo que lo de la universidad fue un marca la diferencia en plan de seguridad, asiento ahí, estuvo muy bien. Y después con ese programa ya la partiste, estaba todo el mundo en plan de... ¿Pero cómo se le va tanto la olla? El hombre invisible, el hombre misterioso, todo el mundo ahí, es un cachondeo. Todavía se puede ir más, pero hay que limitarse un poco. Que si no... Claro, hay que contener, porque si no, darlo todo de golpe, después ya no te queda ningún... Los próximos días que no duerma por la noche me pondré a escribir algo. Metafísica, boludo. Y bueno, pues Alfonsico, una canción, ¿no? Sí, la que tenía que haber puesto antes, ¿te parece bien? Porque me he quedado y digo, esta no es, pero bueno. Pero también da buen rollo, ¿no? Sí, se lo perdonamos todo. Ponemos la de las buenas vibraciones ahora, ¿vale? Sí, vibra positiva de Zona Ganja. Si quiere entrar, ¿eh? Que esto sí. Y la de, bueno, de paso, pues decimos cuál era la que la de antes era Mensaje del Agua de Macaco. Son canciones de buen rollo, yo traigo canciones de buen rollo. Pues allá vamos. Positiva, a ver si siente. Hasta el tema con canción, reggae music. Oye, mira conmigo, que te he querido, Raquel. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tiramos para arriba o nos achacamos? Te aconsejo que levantes la mirada. Y hagas como que aquí no ha pasado nada. Que no te la gane la pena, mi friend. Sale ya de este agujero, sale ya de este problema. Mira para arriba y agradece, porque tienes una vida, pese lo que pese. Ahora abre tu ventana, mira para afuera. Existen cosas bellas, existen cosas nuevas. No te dejes vencer, no te dejes enloquecer. Vive el regalo de un nuevo día con placer. Y verás que no hay nada que temer. Busca la verdad en tu interior. Ahora alza la cabeza, que por algo se empieza. Sal a caminar y observa la naturaleza. Pero si tropiezas, párate enseguida y endereza. Y es que siempre triunfa el que no cesa. Persevera por lo que tú más quieras. Sal hacia adelante, pero sal a tu manera. Ve con la verdad, siente la pura felicidad. Al actuar con bondad, vibra positiva. Alfonso, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Pues dale, que sin música no me inspiro. ¡Yeah! Ey, yo, ok. Lo que mejor te pone todos los lunes, de 5 a 6. Ahí lo tienes, ya. En la radio de todas, todos, todes. ¿Y dónde se escucha esto, tío? En www.radiojuanvi.blogspot.com. Com. Yeah, ok. Com. Ahí lo tienes. Com. Hip hop. Y reggaetón. Yeah, yeah, yeah. Con nuestro hombre Alfonso manejando los plásticos. Yeah, bro, yeah. Ahí lo dejamos. Para toda la peña. Bueno, pues seguimos aquí en Exprímete, en la radio Juan 23. Y nada, comentaros que hace un tiempecito hicimos un taller de hablar en público aquí con la asociación de Juan 23. Y saludar a nuestra profesora, nuestra mentora de ese taller, a Violeta, que nos han dicho que nos está escuchando. Y bueno, pues un saludo, Violeta, y muchas un gracias por tus consejos, que nos han servido mucho. Y nada, fue un gran taller. A ver si se prepara una segunda parte, si o hacemos algo, la segunda edición. Nos quedamos muy cortos, sí. Decía que no, pero nos fue muy corto pero intenso. Sí, la verdad es que estuvo muy bien. Y bueno, pues Violeta, ya sabes, muchas gracias por el taller, y a ver si nos volvemos a ver en una segunda edición. Bueno, también saludar, un saludo rápido, un saludo a Cas, buenas. Y decir que nada, vamos a comentar ahora un poquillo lo que queda de esta sección. Yo me quedo un poco la Navidad. Rapidillo. Sí, por Navidad, encima. Juguetes. Y pronto pasamos con el debate, que es lo que la gente quiere. Ya están ahí ansiosos. El debate ansiosos. De la ley Sinde. Están ansiosos estos paniqueros por ahí. Y nada, vamos a hablar de la Navidad. Pues bueno, estamos, por ejemplo, viendo ahora un catálogo de juguete de Bob Esponja. Que yo no sé qué cosa más fea eso, pero bueno. A ver, Alfonso, dame al zoom, que no veo. A ver. Un juego magnético. Bob Esponja magnético, 13 euros. Pues son imanes para la nevera, ¿no? Sí, cosa. Sí, eso que te regalan con las bolsas de patatas. Sí, 13. Y eso se puede comprar en Hypercore, ¿no? Puede ser, que he visto ya. Sí. Pues ya saben, Hypercore puedes comprar estos juguetes de Bob Esponja. Pero que no nos paga la publicidad, tú no le hagas. Que nos inviten a algo, por lo menos. No, pero por lo menos ya le decimos dónde. Si no. Estos fantásticos muñecos de Bob Esponja, exclusivos de Hypercore, como vemos ahí. Claro, pues si es, no, que eso, tío, es que mira qué juguete más feo. Unos juguetes muy caros, que total luego se lo compras al chiquillo y que hace está dos minutos. Mira, eso. A ver. Las típicas cocinitas que se compraban de pequeño. Burger Cangreburger, 40 pavos. Y antes una cocinita esa te valía, yo qué sé, 3.000 pesetas. Y ahora no, ahora como es el de Bob Esponja, el cangrejo pero este. Pero es que ni eso, tío. He visto vi un catálogo de juguetes el otro día. Digo, si es que esto yo lo quemaba todo. Bob Esponja no dicen que es un fenómeno y que lo quieren mucho. Pues, Bob Esponja nos va a quitar de la crisis. Mira, claro, comprando el Monopoly de Bob Esponja. 40 euros. Nada, ahí es nada. O la operación de Bob Esponja. Opera a una jodida esponja de mar. Eso no tiene nada en su interior. La esponja mar para lavarse. O para otra cosa. Pero ¿cómo vas a operar una esponja? Si acaso al calamardo. No, pero ahora porque son todos estos de Bob Esponja. Pero los otros juguetes también que son de gilipolleces que... Es que es exclusivo. Aquí en esta tienda no hay más. Solo Bob Esponja. Only, only. Bueno, también pasó el año de... El Ben 10 este, el... Qué asco de personaje. Es que hacen las Harry series Potter, ahora para pa vender nada más. Harry Potter, le tenía yo un odio cuando salió la primera de Harry Potter. Todo escuela de magia y hechicería. Pero compra tus pociones. Me estás ofendiendo. A mí me gusta Harry Potter. Pero si a mí también me gusta. Quiero decir, en las primeras películas cuando estuvieron ese año ahí, pam, pam. Sí, de marketing a saco. Bueno, y el año pasado Avatar, ¿qué? Buah, la mierda. Le dan por saco con el marketing ese. Y bueno, nos vamos a seguir hablando, que nos hemos quedado aquí. Sí. Yo qué sé, di algún juguete así más de migrante. No voy a decir nombres. Bueno. Hombre, en mis tiempos, los Masters del Universo, tío. He-Man y compañía, que eso por otros ni... Sí, bueno, ahora tenemos... He-Man sí, yo lo veía, lo dibujo. Ahora tenemos las Bratz, muñecas cabezonas. Bueno, eso ya pasó, pero que también es... Es que esos juguetes, ¿qué le dan al niño? Pues nada, porque son juguetes tontos, caros encima, que no valen para nada. Yo prefiero comprarle, yo qué sé, si yo tengo un hijo, pues le compro un muñequico, yo qué sé. Vi a 6 euros, que digo, esto es lo único que vale de todos los folletos. Eso cuando realmente tengamos un hijo sabremos lo que tendremos que comprarle. Porque el hijo es lo que pide. Y tú, como no, el hijo lo que pide, no, lo que yo le compro. Hombre, el hijo pide. No, porque tú realmente, cuando tú tengas un hijo, es como que tienes la sensación de que lo quieres tanto que lo que te pida sentirá que va a ser poco para él. Hombre... Si te pide ahí... Un coche, no. Hasta lo que uno pueda, pero... Hombre, es que ahora... Si te pide un muñeco de Bob Esponja, te vas a tener que aguantar, tío. Y lo vas a ir a Hipercore y lo vas a comprar. O la cocinita de Bob Esponja. Es que está ahí, por ejemplo. Eso que has sacado, eso es muy interesante, porque es en plan... Ahora con la crisis y todo eso, pues habrá padres, pues yo que sé, que lo pasarán muy mal estas navidades, pues no le podrán comprar a sus hijos lo que piden. Pues bueno, que no se angustien mucho, si total... Cualquier cosita que le compren, aunque el niño no lo que quiera, pero luego le va a hacer ilusión, va a jugar con ellos. Y a lo mejor, no una cosa Bob Esponja, pero le compra, yo qué sé, unos muñequicos, yo qué sé, unos dinosaurios, unos animales de esos muñequicos pequeños, y le va a hacer más ilusión. O un pijama y unos calcetines. O lo que tengan. Lo que sea. Pijama y calcetines de toda la vida, como... Claro, lo que sea, tío. No, lo pero que es se que pueda. También ahora suelen pedir... Portátiles de 800 euros. ¡Hostia! No tengo yo... La Wii, la DS... Madre mía, joder. 800 euros. Malcriados que están uno. El sueldo de un mes, ¿sabes? Madre mía, tío, es que manda cojones. Ya, Para los niños, coño, cómprale un... De un pintar. Madelman, un esto de pintar. Unos tentes, los Legos, joder. Los Legos también, cosas que... Anda que no me entretenía yo con los Legos. Bueno, los tentes, por eso. Los falsos. Con los de tente yo me lo pasaba en grande. Si es que te montabas ahí tus... Bueno, ¿qué más cosas? Nada, pues ya está eso, que... Antes de comprar un juguete, míratelo, porque es que pagas un dinero para nada, porque luego los chiquillos, está dos minutos y lo deja. Claro. Así que nada, ¿qué hacemos ahora? Pasamos ya con... Vamos con el debate ya. Pero antes, vamos a poner una cancioncita. A ver, ¿qué nos traes hoy? Pues, En mi línea. Para no salirse, ¿no? Claro. Vamos a poner, pues... Con motivo de que hace poco se ha anunciado el Carnage Tour de Megadeth y Slayer por toda Europa, empezará el 13 de marzo en Ucrania y termina el 14 de abril en Holanda, pues vamos a poner una canción de cada uno, una de Slayer y una de Megadeth. Por cierto, también os recordamos que el 28 de marzo estarán por Madrid en La Riviera, el 29 de marzo en La Coruña, en el Coliseum, y el 1 de abril en el Palau de Sant Jordi, en Barcelona, que por ahí es por donde posiblemente esté yo. ¿Y cuánto...? ¿Cuánta money? Sí. Pues según, han salido ya las entradas de Francia y todas estas zonas de Europa, y están en torno a los 30 a 45 euros. Las podéis mirar yo las he mirado en la página de megadeth.com/killingroad.php. Ahí las tenéis todas. Y vamos a empezar con una canción de Slayer que se llama Jihad. Os avisamos que esto es de lo más fuerte que he puesto. Bueno, pues aquí hemos escuchado Jihad de Slayer. Así que nada, su hermanos, ambicionad, porque empezamos el debate de la ley Sinde. Vamos a empezar primero a comentar qué es la ley, en cuanto empiece la musiquilla. Básicamente, esto, un resumen. Un tío se cabrea, porque hay otros tíos que dan enlaces a obras protegidas por derechos de autor, que estos son unas webs que almacenan enlaces como pueden ser vagos o series junkies. Pero no se refiere a las que suben archivos como pueden ser Meobloa, Rapidshare, Fileserve y todas estas páginas. Así que el primer tío denuncia a los segundos, y un juez decidirá si la actividad que han hecho es ilegal. ¿Qué pasa aquí? Que el juez aplica la ley, y la ley dice que la actividad que hacen los señores webmasters no es un delito en nuestro país, así que se lleva una UNED. La ministra de Industria Cultural dice que si las sentencias de los jueces dan problemas a sus colegas, se evitan el pasar por un juez y punto pelota. ¿Cómo hacemos esto? Pues creando una comisión independiente que decida lo que antes tenía que determinar un juez. Así matan dos pájaros de un tiro, evitan que el proceso pase por un juez para estudiar si realmente se produce un acto ilegal y además le dan un tufillo de legalidad al asunto. ¿Y cuál es el resultado? Pues el primer tipo cabreado se pone contento y el resto vemos cómo se abre la puerta a que los políticos de turno decidan si tú o yo somos unos criminales, cosa que antes decidía un juez. Esta fuente, bueno, es un breve resumen de la situación, ¿no? Básicamente esto lo he sacado de una imagen que colgaremos en el foro, la podréis ver. Y nada, pasamos ahora a las votaciones del martes. Las votaciones del martes. Bueno, pues este martes 21, como ya sabéis y no os habéis enterado porque todo Dios estaba diciéndolo, a las 12 del mediodía se empezó a votar en el Congreso la Ley de Economía Sostenible, que incluye la polémica Ley Sinde para cerrar páginas web por vía administrativa. No será en el Pleno como debería corresponder a una ley de esta importancia, sino por la puerta de atrás en una comisión de Economía y Hacienda que ya había pactado previamente su aprobación. Sin embargo, el alzamiento de la red en los últimos días, incluyendo el cierre de las principales webs de descargas, de forma voluntaria como forma de protesta, podría producir algún cambio de última hora, lo que ya ha provocado que la coalición amenace de nuevo con ir contra los usuarios si no se aprueba la ley. No debemos olvidar que, aunque la Ley Sinde se dirija inicialmente contra las páginas de descargas, su redacción es lo suficientemente amplia para afectar a muchas otras temáticas que puedan molestar, siempre con el pretexto de la propiedad intelectual. Las últimas horas del debate fueron un tanto frenéticas, con un debate parlamentario más intenso de lo esperado. La votación se retrasó unas horas tras el no de la mayoría de grupos de la oposición. Al final, lo que hace tan solo unos días se daba por hecho que la Ley Sinde fuera aprobada en el Congreso para su puesta en funcionamiento en unos pocos meses, ha cambiado radicalmente gracias a la movilización de la red. El gobierno se ha quedado solo, todos los demás grupos parlamentarios han votado su supresión. Se trata de una batalla muy importante ganada por los internautas, aunque de momento solo tenemos asegurado su retraso, ya que sin duda seguirá en la agenda política y durante el próximo año tendremos más noticias sobre el tema. Esto es seguro, a ver, de momento está todo ganado, pero volverán con algo. La fuente de todo esto ha sido la página web El Otro Lado, y ahora comentaremos a comentar las consecuencias y el por qué, cómo la gente se ha rebelado contra toda esta gente, los políticos. No, hasta luego. Bueno, y como el título de esta canción de Manowar dice, Warriors of the World United, Guerreros del Mundo Unido, la gente estos últimos días en internet se ha unido más que nunca para mostrar su protesta, que esto no estaba bien, que querían guerra, vamos. Principalmente foros de internet, foros, páginas, gente con sus blogs, toda esta gente ha sido la que ha realizado la protesta. Tenemos a gente usando el LOIC. El LOIC es un programa que realiza dos ataques de denegación de servicio distribuido. O sea, de por dar de peticiones en un servidor web realizado por fuerza bruta usando un programa desde múltiples ordenadores a gran escala. Esto lo que provoca es que sea imposible acceder a una web. Este ataque lo ha realizado muchísima gente. Han tumbado webs como la de la ECAE, la del PSOE, aunque hicieron ahí un truquillo para parecer que no estaban caídos, pero bueno, estaban caídos. Gente creando comentarios en sus blogs, en páginas web, en cualquier parte. Luego tenemos foros de internet, como por ejemplo Forocoches. Un saludo a todos los forococheros que tenemos ahí escuchándonos. Básicamente, gente troleando, haciendo chopeos, que son imágenes modificadas por Photoshop. Memes, son fenómenos de internet que son... Hay de varios tipos. En este caso lo que más se hizo fueron carteles, imágenes y viñetas de un determinado tema con un texto, haciendo pues una situación un poco cómica. Todo esto sobre la gente que apoyase la ley, como Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Ramoncín, Sinde. Impresionante la cantidad de... Vamos, si os queréis reír podéis meteros, pondremos los links en el foro a estos temas y ya lo veréis, os vais a reír un montón. Luego también tenemos a gente troleando y comentando en las redes sociales como Twitter o Facebook. El Twitter de Alejandro Sanz lo petaron de comentarios hacia él por un comentario que hizo, que fue: qué cobardes los políticos españoles, no van a votar la Ley Sinde de protección a la propiedad intelectual porque es impopular, cobardes e hipócritas. Bueno, pues dicho esto, se creó en Twitter un... no sé cómo se llama, la verdad, no estoy muy metido en Twitter, pero bueno, un... un enlace. No, ¿cómo se llama? Una almohadilla de Alejandro Sanz. Un hashtag, como nos dice Alfonso. Y bueno, lleno de comentarios, pero lleno por segundo. Miguel Bosé, vamos, tiene el Facebook que da gusto verlo. Comentarios, pero vamos, sobre todo de foro coches, tenemos comentarios para dar y vender. ¿Y todo por qué? Pues porque dijo: desde aquí vaya mi apoyo total e incondicional a la ley Sinde. Ya era hora. Y de paso conste mi vergüenza hacia todos aquellos políticos que intentan canjear nuestros derechos contra otros beneficios que nos lesionan profundamente. A ellos vaya mi desprecio. Pues nada, ha sido decir esto y llevan 3-4 días, pero lleno, impresionante. Es que por segundo, pam, pam, pam. Y la gente que intenta defenderlo: no metéis con Miguel Bosé, que es un buen cantante, no sé qué. Se meten con ellos diciéndole: pero qué dices. Vamos, también lo pondremos, lo veréis todo. Si os metéis al foro es que lo vais a ver todo. Y os vamos a dejar con un tema para descansar un poco la voz, que llevo ya aquí hablando mucho rato. Del Reno Renardo, de su último disco, El Improperio Contraataca, que se llama Todos contra el Canon. Así que os dejamos con ella y ahora empezaremos un poco a debatir aquí. Mira esos artistas con disfraz de progresistas, pero que en el fondo son vulgares carteristas, como en aquel cuento tan famoso del flautista. Todas esas ratas siguen al Teddy Bautista. Dime tú, Víctor Manuel, ¿quién se reparte el pastel de todos esos trillones? Porque yo no vuelo un pavo, ya me estáis tocando el nabo. Todos contra el canon, todos contra el canon, se están hinchando a robar. Todos contra el canon, todos contra el canon, cobran hasta por silbar. No importa que guardes en tus CDs o en tus discos, pagas por si acaso cometieras el delito. Miles de millones que reparten entre amigos, roban a los pobres para dárselo a los ricos. Y te roban para pagar la nariz de Ramoncín, la peluca de Luis Cobos, las tetas de Marta Sánchez, los dientes de Ana Belén. Anda ya y que os den. Todos contra el canon, todos contra el canon, se están hinchando a robar. Todos contra el canon, todos contra el canon, los pringaos a mendigar. Comunión, también ganan un bastón. contra el canon, todos contra el canon, se están hinchando a robar. Todos contra el canon, todos contra el canon, cobran hasta por silbar. Todos contra el canon, todos contra el canon, los pringaos a mendigar. Todos contra el canon, todos contra el canon, ya no sé qué más rimar. Todos contra el canon, todos contra el canon. Todos contra el canon, todos contra el canon. Todos contra el canon, todos contra el canon. Yeah, como directamente aquí en Radio Juan 23. Ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.com. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Se nos ha unido al debate Estíbaliz. Buenos días. Buenos días. Y bueno, pues chicos, empecemos. ¿Qué queréis comentar primero? Debatir. Pues a ver, recapitulando, ¿no? La ley esta quería cerrar los foros con enlaces para descargar películas. Foros, páginas, lo que sea. Lo que sea. Y se supone que de momento se ha rechazado, ¿no? En sí, el Congreso. Por mayoría. Bien. Bueno, pues es que, claro, aquí, si te pones a pensar por tu lado, dices, coño, pues, ay, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, pues dices, ¿dónde veo yo las series, las películas? ¿Dónde cojo la música yo? Porque claro, no te vas a gastar un pastón en discos, películas, ir al cine, porque el cine también, quieras que no, es carico. Aunque te pongan... Que los últimos 5 años, me acuerdo de ir yo hace 5 o 6 años y que me costase la entrada el Día del Espectador 3,5 euros, y hoy, el Día del Espectador, 5,90, casi, ¿no? 6, 5,90. ¿Ha subido? Pues madre no mía, tío. No ha parado de subir, que no es lo mismo. Y si te vas al 3D... De 10 para arriba. 9 euros nos costó con descuento, ¿eh? Sí, con carnet Jove. Y si no, que 10, 50, 11. Ya ves. Y si no eres Jove, te aguanto. Te lo bajas de internet. Ah, claro. Bueno, ahí tienen una defensa, que es que como aún no puedes tener en tu... Bueno, es muy caro los televisores 3D y todo eso, pues o pagas o... Te quedas. Pero es que a mí el 3D tampoco... Bueno, tú y el 3D ya sabes. Bueno, es otro debate. Sí, porque estamos viendo Avatar. Pues, voy a comentar, estamos en Avatar en 3D. Bueno, dan tanto bombo, pues vamos a verla en 3D. La primera película en 3D. Ah, no pago más por el 3D, ¿eh? Eso ya lo digo. Y estamos ahí sentados, estaba el Adri estaba a mi lado. A la media hora de película le digo, me dice... Digo, Adri, ¿pero tú lo ves en 3D? Y dice, claro. Y digo, ¿pero desde cuándo? Y dice, pues toda la película. Y digo, ah, vale. Me giro así... Pero unos segundos y digo, Adri, ¿qué es el 3D? Claro, pero es que es una mierda, nada más que se ve que como tiene un poco de profundidad, pero pff, sí, pagar sí, tanto para no eso. Tiene más misterio, vamos. Claro, claro. Cuando salga de la pantalla, iré a pagar el 3D. Entonces, no. Cuando me toque. Pues sí. Bueno, pero lo que estábamos comentando, el debate este. Sí, entonces, por tú... ejemplo, yo no me descargo películas. La veo por, la no, veo la por internet. Online, que es lo mismo. Veo... Que no te ocupa memoria. Con la espera esa eterna y asquerosa que siempre te salta. Bueno, eso es porque no tienes premium. Hombre, no, pero hay un truco que me lo enseñó mi hermano. Es desconectar el módem y volverlo a conectar. Sí, hay muchos trucos. Ah, pero eso yo no lo sabía y es un lujo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Ahora que probar. Se te para por los minutos. Aquí dando ideas y todo. Que tire la piedra el que... ¿No? El que no lo haya hecho. Yo, mira... Alfonso, tú que eres más místico. ¿Cómo era la frase de esa, hombre? De la piedra. El que esté libre de pecado. Eso que tire la es. De la piedra. Eso es. Joder, pero voy a ponerme... Que apague y enciende el módem el que no lo haya hecho nunca. Voy a ponerme al revés. No, yo... El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Oremos. Amén. Yo es que hace ya bastante tiempo que no voy al cine, ¿sabes? Yo, y claro, la última vez que... Tú ya fue, te das los besos en los parques. Seguro. Y claro, y yo para bajarme una película, pues si me la bajo en el Ares, pero para pa bajarme una película sí que está en el cine, va, yo espero que salga Videoclub. Yo espero que salga en buena calidad y luego ya las veo. Eso. Es que también, continuando con el debate y todo esto, a ver, es que está la opción de verlo por Megavid y todos estos sitios que se considera ilegal, entre comillas, pero también hay servicios que ofrecen vídeo en streaming, que es lo que estamos haciendo nosotros, que no os estáis viendo, pero que emiten películas y pagando como si fuese un videoclub online. Uh-huh. Eso sí que se considera legal. Entonces, ¿Y si se te queda pillado el internet y ya lo has pagado? Pues dos palabras o tres. Te jodes y bailas. Uh-huh. No tiene más. Y ya te has comido toda la publicidad que te pone antes, que también son muy majos ellos, ¿no? Claro. Y también lo que me hace mucha gracia, esas películas que alquilas en el videoclub o compras y te salen 2000 avisos. Si pirateas, eres un pirata, no sé qué. Sí. Y luego te los bajas de internet. Arr. Y todo eso lo han ripeado. Tú ves la película y ya está, no te tragas los mensajes piratería. Es un poco... Sí. También... Yo, bajarme música no me bajo porque tengo un programa que lo escucho directamente. El Spotify, pero es que eso pero es legal. No hay publicidad, que no nos pagan. Joder, hemos dicho ya el Hipercore, hemos dicho Forocoches, pagos. Los Legos. Pero lo del Forocoches hay que decirlos porque es histórico. Tenemos 110 oyentes. Vale, también es brutal. Espera. ¡Viva Forocoches! ¡Viva Roto 2! Grande. Oye, eso del Forocoches es un descubrimiento. Si a partir de ahí hay una maridaje interesante, pues mira, a ver, que ver si hacemos publicidad mutua. Claro, hacemos ahí una cuña y ya está. Iba a comentar yo algo. Por ejemplo, es que es eso, lo de Spotify es ofrecer música gratuita, pero te meten publicidad. Sí, eso pero está muy bien. Y... Una cosa, porque es que lo descubrí y me empecé a descojonar. Que si bajas la música al Spotify... Separa el anuncio. Tienes que escucharlo por cojones. Hay que escucharlo sí o sí. Sí. Qué cabrones. Sí. Bueno, pues... Lo he pensado, claro. Pues... ¡Únete a Spotify Premium! Sí, o como cuando estábamos aquí... Te ha salido la voz. Lo tiene practicado. De tanto oírlo ya. Cuando estábamos aquí, Adri, en el programa, que pusimos una canción de Spotify, pues no la encontrábamos por ahí... Y de repente, Alfonso estaba ahí, se le olvidó pausarlo y se oye un anuncio y se pone ¡No vales nada! ¡No vales nada! Y se escuchó. Joder. Pero bueno, es que es eso, es que puedes ofrecer tu música gratuitamente con anuncios y no pasa nada. Y luego la gente está que se queja de millones, que lo que hemos dicho, Alejandro, San Miguel Bosé, a ver... hay gente que... Como el Reno Renardo, lo hemos dicho muchas veces, pero es que esta gente graba el disco en su casa, lo sube a internet, tiene una calidad de puta madre y luego no cobran nada, es que lo puedes descargar desde su página web. ¿Y cómo gana esta gente el dinero? Pues en los conciertos haciendo, demostrando que son buenos artistas en los conciertos, que no todo es vender discos y ya está, que lo bueno está en el directo. Entre otras cosas porque los discos no se llevan, o sea, los artistas se llevan prácticamente muy poco porque la discográfica es la que se lleva el grueso, claro, del precio. Entonces, yo qué sé, yo me acuerdo, tengo unos amigos que tenían un grupo que se llamaba Chepalowski, eran 13 músicos y de los discos que vendían, que a lo mejor los vendían a 12, 13 euros, ellos veían un euro para todo el grupo. El resto se lo quedaba la discográfica, con lo bueno. cual, en realidad los beneficios para ellos eran los conciertos, no claro, había más. Es que es una bestialidad. Y claro, el tema de esta gente tan grande que defiende... Lo de los derechos de autor, lo de la ley Sidney, etcétera, yo pienso que va mucho por lo de los derechos de autor, ¿no? Porque cobran una millonada. Claro, es gente que sus canciones se escuchan en millones de radios, que por cada vez que la ponen, aunque sean 3 segundos, cobran un pastón. Claro. Con lo cual no es por los beneficios del disco, sino es por los derechos de autor, claro. O sea, siempre sale perjudicado el artista pequeñito, ¿no? Que intenta compartir su música, su arte, y que... Y que eso, que cuelga sus cosas en internet. Porque es más... Claro, vas a llegar a más gente. Claro. Con internet, claro. Que llegas a todo el mundo. Claro, lo bueno sería eso de... Que es un grupo pequeñito, un cantante, pues el plan, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Me monto yo mis cosas, me llevo yo los beneficios, porque claro, eso que comentabas de las discográficas que se llevan más que el propio artista, ¿no? Porque hay que entender un poco también a los artistas que dicen, pues no hay que defender esto, porque claro, tú estás haciendo una cosa y al fin y al cabo no estás llevándote nada por ello. Pero también es eso, los grandes son los grandes, que a ellos le va a dar igual que se escuche su música, que lo escuchen gratis o que no lo escuchen gratis, porque tienen millones de seguidores que van a sus conciertos, que compran sus discos y tal. Entonces, pues ya habría que ver eso. Es que claro, como estamos todos aquí en contra de la ley, claro. Este debate... Tampoco es mucho debate, es comentar un poco. No. Para generar debate, que yo también tengo mi un rol aquí de plantear el otro punto de vista. Tenemos a los FDK, un músico, un grupo de hip hop sevillano que todo el mundo conoce, que sabéis que son muy, muy llano, muy buena gente también. Sí. Pero tiene una opinión totalmente distinta a la que estamos defendiendo aquí. Entonces creo que vamos a pinchar la canción, escuchamos cuál es su punto de vista, ya que nadie a través de las redes sociales nos está dando un punto de vista contrario. Y Alejandro Sanz no creo que se dedique a escuchar simplemente. Si os parece, la escuchamos un poquitín y veis un punto de vista distinto, a ver qué las verdades que pueden decir ellos y pueden ser compartidas, ¿vale? Okay, vale, vamos para allá. Vamos para allá. Ya sabéis de qué va esta mierda, ¿verdad? Son S-F-D-K. Estamos celebrando, brindando por 10 años de masacre discográfica en este país. Amniosa, chetizado, siempre fuerte, dos. Yo no sé si ustedes, cabrones, estáis preparados, pero la sexta bomba ya está en el aire. Así que píllalo, píllalo. Strike 1, SFDK batea un golpe limpio oportuno, encajó la bola en la azotea. Mi equipo sigue en alza, industria flaquea, no se halló la panacea. 10-1, la cosa pinta fea, craquea, descárgalo en digital. Pregúntale tú al que diseña cómo gana el jornal. Otro dice, el muerto en pasta pa' mezclar mi LP, pa' que estos mierdas se lo escuchen luego en MP3. Por lo que sé y lo que pueda saber, este puede ser mi sexto. Igual también mi último CD cuidando el techo. Lo pongo tenso, el culo se contrae. Bueno, que por ahí van los tiros. Vamos, que se me ha quedado colgado el esto. Que para escucharlo un poquitín mejor le da una cosa y se me va a pitar. Pero bueno, que vamos, que ya habéis oído un poquitín, ¿no? Que no hablan solo de los músicos, hablan también de toda la gente que está alrededor del mundo de la música. Los diseñadores, el resto de gente que está montando, el resto de gente que está ahí un poco trabajando en la mezcla de musical durante el proceso de la grabación, que bueno, lo que dices tú, que hay gente que se lo hace en su casa y lo hace muy bien, o comparando con otras cosas no está tan bien, ¿no? Entonces, a ver, debate. ¿Qué os parece? ¿Los que comen son los artistas solo del negocio musical o hay más gente? No, a ver, está claro, hay más gente, pero es que tú puedes hacerlo también, grabar unas partes en tu casa de una canción y luego mandarlo a un estudio y que te lo haga... que te mejore ese audio, no sé las palabras técnicas, pero vamos, que esos servicios existen y luego esa gente lo sigue poniendo en internet. Pero de todas formas, claro, se pierde... No es lo mismo hacerlo tú en tu casa y mandarle pequeñas partes que hacer todo el disco en un estudio, que ahí, hombre, estás cobrando un pastizal. También lo que ha dicho Alfonso ahora, que también con la canción, que hay mucha gente que come de esto, ¿no? Entonces no solo es el artista, sino también toda la gente que va detrás. También habría que comprender, claro, que la gente pues necesita comer, necesita su dinero, es su trabajo, le tienen que pagar por eso. Pero luego nos ponemos... Por la línea de lo que está diciendo, ¿vale? Por ejemplo, un fontanero hace un trabajo como puede ser un músico, ¿no? ¿Por qué no se le exige al fontanero que te lo haga gratis? Y al músico o al artista sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿No es un trabajo? No es lo mismo. La música es ocio, es cultura, claro. Vale, ¿y es más importante el pan o la cultura? Hombre, depende del punto de vista, ahí está. Claro, es que a lo mejor se debería estar luchando también porque el pan, o sea, que la gente pudiera comer. ¿En qué escala de necesidades nos movemos? Pero bueno, es que yo estoy planteando dudas para que haya debate. Es una pequeña trampa, sí, sí, sí. Alfonso, porque... Perdona que te corte, que me sale el indio. Que si no, aquí todo el mundo, lazy de no, coño. La cuestión pensar es... un poco también ahí en la otra puerta. Claro, a ver. Pero no es igualar el trabajo de un fontanero al de un artista, sino es igualar el trabajo de un fontanero al de una empresa discográfica, quiero decir. Eso es un intermediario, sin más, que ratea todo lo que puede más para quedarse mucho dinero, que en realidad es del artista. Claro. O sea, creo que la posición que defendemos no es que el artista no tenga lo que se merece por el trabajo que hace, sino que la discográfica no ratee y no haga de buitre con el trabajo de los demás. Bueno. Que es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con el tema de la comida, ¿no? La agricultura, etcétera. O sea, los intermediarios se quedan un dineral que en realidad es del trabajo de otra persona que se está deslomando porque eso salga adelante, por conseguir su pan. Ya. Yeah. Igual los diseñadores, también. Igual toda la gente que está alrededor de un disco. O sea, es que precisamente toda la gente que está alrededor de un disco, la que menos trabaja es la discográfica. Claro. A eso me refiero, que el debate se está planteando, por ejemplo, tal y como lo estaba planteando antes Adri, ¿no? Parecía que la culpa era de Ramoncín, de Alejandro Sanz y de Miguel Bosé. No. Y en realidad ellos pueden ser adalides defensores de una multinacional discográfica, ¿vale? Pero que en realidad los que están moviendo todo el cotarro y los que están encareciendo el acceso a la cultura y los que están complicando todo esto no son directamente los artistas. Yo lo comentaba. Hablo de ellos como hablo de SFDK o hablo de otros grupos que podamos simpatizar más con ellos, porque ya está claro que Alejandro Sanz y Miguel Bosé nos caen bien y Ramón Cid, pues su tipo punky a lo mejor sí, pero... Entonces, simpatías aparte, pues hay que poner... Yo creo que el tema es que tampoco está muy bien situado cada uno en el tablero, ¿no? No está claro quién es el artista, si está apoyando a la multinacional o no. Hay otros artistas que, por ejemplo, lo tienen clarísimo. Creative Commons o Copyleft o otro tipo de formatos funcionan de otra manera. Está claro que no tienen las ganancias millonarias que tenga una persona que se compra un apartamento o una mansión en Miami, no quiero decir nadie. pero, no vino nadie. Pero bueno, que está claro que hay un salto tal de los músicos de base que están creando música, como puede ser también aquí en Alicante, que decía antes Carlitos, ¿no? Moviendo gente haciendo música, de ese al que pega el pelotazo hay un salto abismal, que igual la idea es regularlo de una manera en la que se cree un sueldo, o sea, que tú no puedas ganar tanto dinero como el que estás ganando, ¿no? O tú, cualquiera, ¿no? Cualquiera de los que están ganando la millonada que están ganando, apoyas por multinacionales, por todo un entramado económico, político, que se ve que salpica también a las leyes, ¿no? La ley Sinde. Y más con el Estados Unidos ahí detrás diciendo que lo hagan, porque en realidad lo que buscan ya no es ni siquiera defender los derechos de autor, sino decir, vale, vamos a poner veto nosotros donde queramos a lo que hay en Internet. Que es un poco lo más peligroso, lo que más miedo me da a mí. O sea, lo de la ley de derechos de autor está claro que es importante, ¿no? Es que el tema era ese, te iban a bloquear muchísimas páginas. Es que... Claro, que no solo habría enlaces, sino que habría más cosas. Claro, y... Es que te están censurando, ¿no? Estamos volviendo para atrás. Sí. Además es que uno se queda con la sensación de que no están defendiendo para nada los derechos de autor, ¿no? Ni los del artista. Están defendiendo otros derechos. O sea, bueno, derechos. Otra manera no, de meterte otros privilegios. Otros privilegios y otra forma de mantener un estatus de poder y de económico, está claro. De control, sí, está claro. De todas formas, por ejemplo, un caso cercano a mi hermano, Manolo Copés, un cantautor, bueno, no sé si lo van a meter en una querella o algo por contarlo, pero él sacó un disco, todas las canciones registradas en las GAE, sabe de buena fe que lo han pinchado en muchas radios, sabe de buena fe que ha vendido un número de copias por el que tienen que devolverle un monto económico, y de ese monto económico le han devuelto una parte muy pequeña, ¿no? Entonces él, sabiendo que era a lo que aspiraba, lo reclamó. Batiburrillos legales que sí, que no, que a lo mejor es que me tienes que volver a enviar los temas, es que ahora sí, ahora no, envíame otro papel, ay, este lo he perdido, vuelvo a enviármelo, ha prescrito. Entonces dices, la SGAE, ¿a quién está defendiendo? A los que defienden a las multinacionales, no a los autores, no a todos los autores. Hay unos autores clase A, hay unos B, C y hasta la Z, ¿no? Totalmente, claro. Entonces, bueno, el tema es ese, que es la única entidad que gestiona derechos de autor, y como la ley también marca que tiene que haber una entidad que lo haga, a no ser que el autor lo quiera hacer él mismo, lo cual sería un marrón para todos los autores, porque no vivirían para otra cosa más que para comprobar quién oye su música, dónde la oye y que le paguen. Pues es un marrón porque también como autor hablo, estás en una situación en la que dices tú, ¿qué haces? Porque entiendes que es un trabajo, como o te lo planteo de una perspectiva de trabajador, entiendes que es un trabajo, ¿no? Claro. Y crees que se tiene que valorar, o es todo gratis, o sea, o yo voy al Mercadona y me cojo la cerveza y el pan y me voy sin que nadie me pida nada, o que no me digan que ceda. Es una frase que estoy utilizando de, por ejemplo, Jorge Drexler, que también es un autor consagrado y el tipo, pues eso, dice, yo estoy de acuerdo con el todo gratis, pero con el todo gratis, o sea, todo gratis, no la música y la cultura solo. Claro. Hay muchas otras necesidades que también deberían ser gratis, o por lo menos que no debería morirse nadie de hambre en el mundo, ni en España, ni nadie debería estar pasando frío en estas fechas, ¿no? Entonces, vamos a ver si el problema es este y o hay otros problemas detrás, ¿no? Uh-huh. Que es un poco lo complicado de gestionar. Que tras esto salen muchísimas otras dudas, a mí por lo menos. ¿Y qué dice la gente en la web? Pues de momento ni nadie que esté contestándonos por las redes sociales, pero insisto, tenemos 130 oyentes. Están todos bajándose música, que sois los listillos. Sus hermanos, dejad de bajar. En el Ares, en el Ares os podéis bajar música. Vamos a ver si podemos terminar de escuchar la canción de SFDK, ¿vale? Y así... así descansamos un poquito. Le cabatea un golpe limpio por turno, encajó la bola en la azotea. Mi equipo sigue en alza, industria flaquea, no se halló la panacea, viejudo, la cosa pinta fea. Craquea, descárgalo en digital, pregúntale tú al que diseña cómo gana el jornal. Otra odisea, invierte en pasta pa' mezclar mi LP, pa' que estos mierdas se lo escuchen luego en MP3. Por lo que sé y lo que pueda saber, este puede ser mi sexto, igual también mi último CD cuidando el texto. Lo pongo tenso, el culo se contrae, que fácil es hablar mierda sin saber lo que es la SCAE. Ponte la gafa, chulo, y quítate la prenda. Enriquece el disco duro, arruina el de la tienda. Tú no suenas underground, tú suenas bajo. La entrada me la hizo en leyenda y la salida es buscar otro trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? C-R-I-S-I-S F-D-K. Línea, línea. Los artistas viven del directo, ¿verdad? ¿Cómo van a contratarlos sin discos que presentáis? Un tipo muerto en el asiento de atrás. Son promotores endeudados que no pueden pagar. Hay sicarios trabajando en el track. Cada vez es más pequeño el stand que pone hip hop en la Fnac. Y está el Cerato pa'l Mac. Amante de los créditos del párrafo. Y si no lleva libreto, ¿pa' qué contrata un fotógrafo y flash? ¿No? Así matamos dos más. Desaparece el CD y no tienen con qué reemplazar. Las pequeñas compañías andan a marcha. No tienen quien los distribuya y comen discos suyos pa' almorzar. Ponte las gafas, chulo, y quítate la prenda. Enriquece el disco duro, arruina el de la tienda. Tú no suenas underground, tú suenas bajo. La entrada me la hizo en leyenda y la salida es buscar otro trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? C-R-I-S-I-S O-F-D-K. Ajá. Línea, línea. Yo. C-R-I-S-I-S O-F-D-K. Que te explotó en la cara. C-R-I-S-I-S Que te explotó en la cara. Que te explotó en la cara. Señoras y señores, en Indiana, en Estados Unidos, el 29 de agosto del 1958 nació el rey del pop. Durante muchos años, su música, su voz y su forma de bailar nos hizo disfrutar y vibrar. Un artista único que maravilló al mundo entero. Desde la radio de Juan 23 le queremos brindar un homenaje a Michael Joseph Jackson, el rey del pop. Lunes, 10 de enero de 2011, a partir de las 5 de la tarde, desde Radio Juan 23, especial Michael Joseph Jackson, en lo que mejor te pone. Yeah. Ok, ok. Oh. Ok. Chipirón. Michael Jackson. Pues yo lo quería decir una vez más. Bueno, pues aquí estamos de vuelta y nada. Algo para terminar ya este... Pues la conclusión, más dinero para los artistas y menos para los intermediarios. El dinero para quien lo hace, vamos, para los artistas. Sí, sí. Bueno, nada, saludar, lo hemos hecho muchas veces ya en el programa, pero saludar a Foro Coches porque sí, estamos teniendo pero un éxito, o sea, un éxito, bueno, y a los que no sean de Foro Coches también. También. Para alguien escuchando. Sí, sí. Que se hagan de Foro Coches, hombre. Exacto. Bueno. Haceros de Foro Coches. Les hará falta una invitación que yo ahora mismo no tengo, pero yo cuando tenga os las paso. Invitaciones para todos. Y nada, que pasamos ahora al noticiero, pero escuchamos antes una canción, ¿no? Sí. ¿La tuya o la mía? Pues la tuya. ¿La mía? Venga. Vamos fuerte. Pues sí, vaya a ver si vamos fuerte. La otra que quedaba, que es de Megadeth, del álbum Endgame. ¿Ese y álbum es el que me gusta a mí? Headcrusher, sí. Es este. ¿Cuál es el que escucho yo? A ti el que te gusta es Joe Thanasia. Pero vamos a escucharla, venga. El noticiero. ¿Qué ponga? Semana de juerga y perdió el conocimiento. ¿Cómo lo volvió? a su casa, todo lo dieron por bueno. Y no estaba muerto. Bueno, pues aquí estamos con el tema No estaba muerto, que estaba de parranda. ¿Y por qué? Porque es que os traemos una noticia hoy que tiene que ver con esta canción. Parece ni que hecha para esta noticia, ¿eh? Arturo Montecinos, de la palindrómica ciudad de Neuquén, Argentina. No me lo podrían haber puesto más difícil la ciudad, ¿eh? Discutió el pasado 2 de diciembre con su mujer y se fue de su casa. Tras la denuncia por la familia de su desaparición, la policía encontró el coche abandonado y un cadáver que su mujer y su hija reconocieron como el Montecinos, a partir de cicatrices en el cuerpo. Pues el rostro estaba irreconocible. Fue velado y enterrado el martes 7 y el 8 apareció Montecinos por ahí. Después de pasar la semana alojado con unos amigos para pasmo de su vida de huérfana. O sea, tú vas a enterrar a mi padre, enterrar a mi marido y luego te aparece por ahí. ¿Qué pasa? Fuerte. Hostia, por el susto que se llevarían. ¿Y a quién enterraron? No lo sabes. A un muerto. Que, ¿Y cómo? A ver. Encontró el coche abandonado. En su coche, o sea, estaría en el coche. El tío había matado a uno por ahí. No, claro. Es que entonces... Estaban de borrachera, dejaron el coche ahí tirado. Y dejaron un cadáver en el coche. Y se fueron. Y el amigo dijo, me voy a echar una siesta. Claro. Le quemaron la cara y dijeron, pues nada, el señor Montecinos. Alegría. A lo mejor era él que dice, me voy de casa. Y luego se quedó sin pasta. Y dijo, hostia, tengo que volver ahora. Robaría un cadáver en... ¿Y la mujer y la hija que lo reconocieron? Por las cicatrices. Por cicatrices de la piel, no sé. Esto es pues muy sí extraño. Que lo conocían bien, ¿no? Muy raro. Que llamen a Grison. ¡Grison! ¿Dónde está? Hola, tío, ponte las gafas. Señor Wolf. ¿Quieres leer tú esta? Venga. A ver, no sé de qué va la noticia, pero dice... Sorpresa. Una Blancanieves ninfómana se cuela por error en las librerías chinas. Los editores querían importar la fábula de los hermanos Grimm, pero al no encontrarla, optaron por una versión japonesa sin saber que era una adaptación erótica, en la que Blancanieves se trajina a los 7 enanitos, entre otras lindezas. El texto fue traducido al chino en Japón. ¡Qué majo los japoneses con los chinos! Por unos especialistas en textos tórridos a los que le encargo no les pareció un disparate. Y el libro acabó en la sección infantil de las librerías. Muy bien. Para que se vayan iniciando, es que si educación no... Educación sexual, hombre, educación claro. sexual. Así que aprendan, ¿no? Claro. Así tendrán más tácticas para que luego en vez de niñas les salgan niños, que los chinos tienen el rollito este de elegir. Ay, en bueno. Fin. Y la última. Está seguro que la conocerá todo. Bueno, la habréis visto por internet a lo mejor. Atención. Un mapache le arranca el pene a un hombre que intentaba violarlo. Que se joda. Alexander... Con cariño, que se joda con cariño. No, sí. que le arranque todo lo que tenga por ahí. Todo lo que le cuelgue. Sí. Ahora que se siente, pamea. Buah. Que baje la taza de luego. Lo dicho, el señor este que se llama porque le han quitado una cosa, pero está vivo. Le han quitado una cosa. El apéndice le han quitado. Sí. Alexander Kirillov, un ruso de 44 años, pues nada, estaba pasando el fin de semana con sus colegas, se emborrachó y se le ocurrió la feliz idea de que sería divertido penetrar a un mapache. Sin embargo, el animal, asustado, saltó sobre el agresor y le asestó una puñalada, parece que diga, pero no, le asestó una dentellada en el pene, según publicó el diario británico The Sun. Atención a las declaraciones del tío. Cuando vi el mapache, pensé en pasar un buen rato. Es que le molan con pelo. Vaya tela. Joder. Un poco de agua, por favor, que se nos ahoga el locutor. Ay. Bueno, esto lo declaró Alexander a los cirujanos moscovitas, que se quedaron sorprendidos cuando vieron la calamidad. Me imagino al tío sentado en urgencias en una silla de ruedas, borracho, y diciéndole, es que vi el mapache y pensé en pasar un buen rato. Es que vi el mapache, lo quería tirar, no, que la niño parda. No, sería, Streichen vi el mapache. No, eso sale mal. Yo querer tirarme al mapache. Yo ver mapache y pensé en pasar buen rato, ya. Y bueno. Es que manda huevos, ¿eh? Ya. Bueno, manda otra dilo, cosa. Dilo. Que se joda. Eso. La curiosa noticia ha dado pie a varias páginas en redes sociales como Facebook, en las que hay grupos de... Espera, que nada más que falta que estuviera casado. No lo sé. Oye, y va la mujer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esos son cuernos o son orejas? Prefiero un mapache a mí, ¿no? Bueno, por ejemplo, páginas que seguramente que existan. El mapache arranca penes o señores que intentan violar a un mapache y se convierten en señoras. Porque es que es verdad, tío. Es que ¿qué voy a decir? Que se joda. ¿Qué coño va a tirarse un pobre animal? Es que... Y es que de encima salvaje, o sea, no... ¿Qué esperabas que hiciera el animal? Eso, no podría haber escogido una ovejita. O un perro, un gato doméstico. Algo más español, ¿no? Una oveja. Algo más que se deje dar. Algo sin uñas. Con pelo, pero sin uñas. O un gato sin las uñas, yo qué sé. Los de Forocoches se están yendo todos corriendo. Joder. Que no. Algo que se deje dar, ¿a qué te refieres exactamente, Adri? Yo qué sé. Un canario, por ejemplo. Un hámster, yo qué sé. Ay, señor, qué mal está el mundo. Bueno, más trabajo para mí. Es que se lo pone muy fácil. Claro. Para encontrar noticias de este tipo. Vaya. Sobre todo, sí. Y luego ya cuando nos metemos con Estados Unidos, que de ahí eso es una mina, ¿eh? Hostia, y la razón.es. O sea, eso se queda atrás. El ABC. El ABC.es, verdad. Es que la noticia que ya leía cada noticia de ahí. La noticia del estadounidense aquel que robó el pollo de 5 kilos. Hostia, o el pavo, el metiéndoselo pavo en la bragueta. Metiéndoselo en el pantalón. Pues sí, hostia, que no cabe. ¿Tenía la autoestima muy alta o qué? Pensaría, no se nota, hostia. Vale, el segurata. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué majo! ¿Cómo que? Chal paquetón que me llevan, ¿no? Ah, sácatelo. Vente a la salita de seguratas que vamos. Vamos a montar un pollo ahí. Te voy a rellenar el pavo. Bueno. Dios mío, esto es una perversión. Está derivando esto una cosa que no me sobre, tenéis no que es humana. Invitar más a menudo. Ay. Bueno, pues terminamos ya el noticiero, ¿no? Sí, vamos con mi canción que traigo yo. Sí. La última ya, pues se llama Perdido, del grupo G5. Y vamos para allá a escucharla. Yo quiero soñar como un esquimal sin morirme de frío. Sé que estoy perdido de verdad. Perdido. Yo quiero encontrar la felicidad y olvidar el olvido. Del agua del río, mi río se la han bebido. Yo quiero soñar como un esquimal sin morirme de frío. Y olvidar el olvido. Del agua de río, me río, se la me dio. Yo quiero soñar como un esquimal sin morirme de frío. Perdido. No sé muchas veces ni dónde estoy, de qué pueblo soy y a dónde voy. Del agua de río, me río, se la me dio. Hay que encontrar el rumbo y es muy duro y hay que saber mirar la dirección. Bueno, pues llegamos al final del programa. Un gran programa, creo yo. Sí. Veníamos con que iba a ser live, pero al final... Veníamos diciendo así, entrevistas y nada, esto va a ser comentar un poco por encima. Yo me había traído aquí hoja en blanco. Pero sí, seguro que tú creías que iba a ser un programa de media hora o algo así, ¿no? Claro, yo creía que era media horica y... Todo música y... Pues, no, no, porque teníamos el debate y eso, pero... Ya. Yeah. Hemos tenido los invitados de categoría hoy. Sí. Muchas gracias, por lo que me toca. Pestañeo. Así que bueno, también dar las gracias a Sony por difundir el link y que tenemos tantos oyentes. A los oyentes que estamos, que lo petamos. Eso, muchas 141, gracias. 141 el definitivo ya, porque vamos a... Sí, no, ya que se conecte alguien ahora para escuchar la sintonía. Pero eso, gracias Sony por distribuir el link y gracias a Foro Coches. A todos los oyentes, muchas gracias. Ya sabéis. Y nada, nos vemos ya el año que viene. Pero coméntalo. ¿El foro qué digo? ¿El foro del link? Sí. Ah, claro, para que entre la gente. Venga. exprimete.foroactivo.com exprimete.foroactivo.com. Tenemos 20 también. Sí, el 20. Buscas... Exprimete. Exprimete más. Bueno, sí, tú pones exprimete y te saldrá, porque es la única que sale como exprimete. Pero si no, exprímete coma una panda de cítricos, pero con exprímete sale. Y ya que estamos, te puedes meter en el blog de radiojuanmi.blogspot.com, en la radio de Juan 23, la radio de todos, todas y todos. Y también en Facebook, también estamos en Facebook, que pones exprímete y ahí supongo que saldrá más, pero bueno, sale ahí una naranja, forma, tal. Esos somos nosotros. Si no, en el foro están los links puestos. Está todos los programas, el audio, el vídeo, lo que queráis. Y nada, también el Twitter... que no lo usamos mucho, pero bueno, lo empezaremos a usar de cara al año que viene, que ahí... A ver si consigo vincular la página de Facebook con el Twitter, que no me deja, es imposible. Vale. Es muy fácil. Pero sí sé dónde es. Lo que pasa es que lo he probado en muchos ordenadores, en muchos sitios, y no funciona. No... Que te ayuden los de Foro Coches. Bueno, ahora lo miramos. Te puede ayudar. ¿Qué más? Ya está, no estamos en... Bueno, sí, tenemos un correo, exprimeteradio@gmail.com. Y ya sabéis, solo os pido, no damos abasto con tanta tecnología, ¿eh? Sí, sí. Ay, sois omnipresentes, ¿eh? La SIN de esta lo va a tener chungo para quitaros de la red. Para bloquear nuestras páginas. Y bueno, solo pedimos, no nos troleéis, Foro Cocheros, que comentáis eso. Pero no nos troleéis. Aunque bueno, ahora lo haréis con más motivo. Os haremos propaganda, ¿eh? Si portáis bien. Y nada, nos vemos ya el año que viene con más y mejor. Felices fiestas y nada, agradecer a José Luis que ha venido hoy y a esta chica que está aquí aún con nosotros, que no me acuerdo, Estivali, es que no me acordaba su nombre. Sí, es que es un poco complicado, lo sé. Me puede llamar Esti. Y nada, pues ya, felices fiestas, hasta el año que viene y empezaremos fuerte, ¿no? ¿Con qué tenemos preparado? No lo sabemos, ya veremos. Tenemos ahí pendiente... Está pendiente lo del debate sobre seguridad ciudadana, que habrá que buscar foro de seguridad ciudadana para que la gente también se conecte. Pero sí, tenemos ahí un debatico interesante, ¿eh? Ese también va a estar... un grupico de música que nos vendrá a principios, sí, de año. Sí, cierto, vendrá. Tenemos ahí un grupo que posiblemente venga y estaremos también en la cabalgata de Juan 23, posiblemente, el día 5 por la tarde. Si nuestras agendas no lo permiten. Así que nada, nos vemos ya el año que viene. Un saludo a Alfonso también. Adeu. Hasta luego y felices fiestas. Adeu. Señoras y señores, en Indiana, en Estados Unidos, el 29 de agosto de 1958 nació el rey del pop. Durante muchos años, su música, su voz y su forma de bailar nos hizo disfrutar y vibrar. Un artista único que maravilló al mundo entero. Desde la radio de Juan 23 le queremos brindar un homenaje a Michael Joseph Jackson. El rey del pop. Lunes, 10 de enero de 2011, a partir de las 5 de la tarde, desde Radio Juan 23, especial Michael Joseph Jackson. En lo que mejor te pone. Yeah. Ok. Oh. Ok. Chipirón. ¡Michael Jackson! ¡Ah! ¡Michael Jackson! ¡Michael Jackson! ¡Oh! ¡Michael Jackson! ¡Oh! ¡Michael Jackson! ¡Michael Jackson! ¡Michael Jackson! ¡Michael Jackson! ¡Michael Jackson! ¡Michael Jackson! ¡Michael Jackson! ¡Michael Jackson! Ya, ¿eh? Pues yo lo quería decir una vez más.